tra, tre, tri, tro, tru, tra, tre, tri, tro, tru, tra, tre, tri, tro, tru, pa, pe, pa, pe, la, la, pa, pe, la, la, ge, gi, ge, gi, ge, gi, ge, gi, ue, ui, ue, ui, ue, ui, ra, re, ra, re, ra, re, ra, re. Tropas ultraje jovial agujero, jugó racimo ración. Tropas ultraje jovial agujero, jugó racimo ración. Trinchera trubia, ametralladora, traje ajetreo trigo. Trinchera trubia, ametralladora, traje ajetreo trigo. Barra rojo, jarra, jara, reloj, aparejo, guijarro. Barra rojo, jarra, jara, reloj, aparejo, guijarro. Pingüe, arguir. La juventud gloriosa se bate en las trincheras. La tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja. La tierra. Thank you.